bienvenida a la voz de mi corazón. Hola, mi vida. Mañana es una semana que te fuiste. Te sigo extrañando mucho. Te quiero muchísimo. Hoy vamos a ver un poco de poesía. Esto es algo de Leopoldo Lugones y dice: a ti, única. Un poco de cielo y un poco de lago, donde pesca estrellas el grácil bambú. Y al fondo del parque, con íntimo halago, la noche que mira como miras tú. Florecen los lirios de tu poesía, la cándida luna que sale del mar, y el suave delirio de azul melodía te infunde una vaga congoja de amar. Los dulces suspiros que tu alma perfuman te dan como a ella celeste ascensión. La noche, tus ojos y mis manos llenas de corazón. Te extraño mucho y te quiero. Bueno, para cuando oigas esto, tal vez ya estés de regreso. Eres lo mejor que me ha pasado en mi vida. Te quiero mucho, mi vida. Y ahora nos despedimos. Nos vemos en el siguiente episodio. Te quiero mucho.